Las 8 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. Es el momento de hablar de economía, es el momento de recibirlo a Gabriel Esmale, el contador en nuestra mañana de la radio 89.5 del Sol, en esto que es En Línea Noticias. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, sobre la hora ahí, lo llamaron. Digo, justito, terminó el separador y salió mal al aire, impresionante. La verdad me sorprendió, pero bueno. Impresionante. Estamos saliendo muy temprano, pero... Sí, para lo que veníamos saliendo, es bárbaro. Sí, sí, bueno, andamos mejor organizados. Bien, Gabriel, hay varios temas. Hay una nota que estaba leyendo recién en los títulos. A la espera de modificaciones en ganancias, las paritarias superan un 10% la previsión oficial, digamos, es lo que se preveía que se iba a arreglar por parte del gobierno en materia de paritarias. El tema de la indefinición en ganancias tiene su impacto en las negociaciones, sin duda, ¿no? Mira, precisamente iba a arrancar haciendo un comentario de ese título que vos acabás de leer. Nosotros algo dijimos durante esta semana, diciendo donde hay muchos gremios que están pidiendo aumentos del 40%, ¿por qué? Para que les quede luego un aumento real del bolsillo del 30%. Claro. Porque el resto se lo come ganancias. Entonces, de ahí es cuando empezamos a escuchar noticias donde vos tenés algún gremio por ahí afín al gobierno, como puede ser la CGT oficialista de la UOM, digamos, que está con un pedido de un 32%, y después vemos que hay otros que piden un 40%. Pero a su vez están apareciendo algunas cosas nuevas. Estamos en un año diferente al de otros años. Las estrategias de negociación salarial han dado, yo diría, nacimiento a un fenómeno, ¿sí?, que tiene distintos nombres, pero le podemos llamar nuevas paritarias, neoparitarias, por decir algo. Ahora, ¿qué es esto? Se trata de una modalidad de discusión en la que, en lugar de cerrar acuerdos anuales, como veníamos estando acostumbrados, los gremios están pactando montos por un periodo de tiempo acotado a la espera de obtener señales futuras más claras respecto de la economía, respecto de la inflación, y al mismo tiempo reclaman cifras superiores a la pauta oficial en pos de reducir el impacto de impuestos a las ganancias. Claro. La consecuencia más evidente es que, salvo algunas excepciones, hasta ahora prácticamente no se han cerrado paritarias de manera definitiva. Eso es lo que viene ocurriendo desde el verano, luego de que bancarios, petroleros, colectiveros, metalúrgicos, me estoy olvidando algunos, ferroviarios, han acordado subas trimestrales en la mayoría de los casos. Es decir, yo te doy este aumento que va a estar hasta marzo, y en marzo nos volvemos a sentar. Pero lo que estamos viendo ahora es que te dicen, bueno, estamos negociando un aumento hasta junio para después en junio volvernos a sentar. Claro. Entonces, la mayoría está volviendo a la mesa de conversaciones y en la mayoría de los casos están cerrando, extendiendo las sumas fijas en lugar de un porcentaje anual como estábamos acostumbrados. Claro. Es decir, que ninguna organización sindical hoy parece estar dispuesta a arriesgarse y firmar algo que dure un año. Si quedaban alguna duda de lo que estoy diciendo, ¿sí?, en cómo se están manejando, cómo se están discutiendo estas nuevas paritarias, basta ver lo que pasó el día miércoles por la tarde con el sector petrolero, los empleados de los petroleros, que es muy fuerte en el sur del país, donde cerraron una suma puente de 21.000 pesos dividido en tres cuotas que se va a hacer pagadas en abril, mayo y junio. ¿Estamos? Entonces, no cerraron un aumento. Acordaron un monto para abril, mayo y junio, y en junio nos volvemos a sentar. La estrategia adoptada por este gremio se suma así a la postura de los metalúrgicos y de los choferes de colectivo de la UTA, que no descartan estirar las sumas que habían acordado en el verano, hasta mitad de año por lo menos, repito, ante la incertidumbre respecto de la evolución de los precios, de la presión impositiva que hay. Bajo ese paraguas, el gremio de Antonio Caló está tratando, ¿sí?, de mantener su número de 32% de aumento, que está en consonancia con lo que quiere el gobierno, pero el gremio de Caló habría dicho, yo te firmo el 32%, que es medianamente lo que vos querés, pero modificame ganancias antes de las elecciones, pues, y de esa forma restamos presión a la negociación. Uh-huh. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Si hay alguna modificación en ganancia, puede ser que los gremios te firmen en un porcentaje menor. Uh-huh. Mientras tanto, los colectiveros siguen amenazando con un nuevo paro en el mes de mayo y con elevar sus reclamos salariales en gran medida, como vos bien decías, debido a la falta de cambio en ganancias. Este tema que nosotros lo venimos hablando y lo hemos explicado 2 millones de veces, recordá lo que dijimos desde esta columna, no me acuerdo si fue el lunes o el miércoles, Jorge, cuando a principio de año decíamos que difícilmente hubiera algún cambio en ganancias antes de junio. Yo no sé si ahora me animo a decir que por ahí antes de junio puede llegar a haber algún que otro cambio. Uh-huh. Lo que sí estoy prácticamente seguro es que si hay alguna modificación, si hay algún anuncio, eso va a tener que ver con un parche y no con una solución de fondo que le va a quedar al próximo gobierno. Bien, bien, como tantos temas, ¿eh? Como es tantos un, temas. Un parchecito. Digamos que quien gane las elecciones y asuma va a tener una agenda bastante importante. Desde, y digo, desde lo económico no tengas ninguna duda. Sí, y desde lo político ni le cuento. Claro, pero además digo, en especial haciendo hincapié en que por ahí el gobierno que sea va a tener que tomar medidas antipáticas que este gobierno no está tomando, por varias cuestiones, además es un gobierno que se está yendo directamente. Va a tener también su impacto de lleno en el capital político que logre el triunfador de las elecciones directamente, ¿no? Hace unas cuantas columnas atrás, ¿te acordás que hicimos un repaso de los temas que pendientes que le quedan al próximo gobierno? De corregir rapidito, inflación, atraso cambiario, déficit fiscal, ganancias, ¿sí? Por decir, por nombrar solamente algunos, ¿no? Sí, se sí, fue sí, al sí. dólar, todo esto, sí, y sí. que la discusión hoy es si se van a tomar medidas de shock, que se llaman, es decir, de golpe, todas juntas, o bien si van a ser en forma gradual. Esa es la discusión que está hoy. Que las medidas las tienen que tomar, no tengas ninguna duda. Bien, bien. Bueno, sigamos. Estaba mirando una noticia que tiene impacto directo en Olavarría. Dice, las ventas de materiales para la construcción cayeron en el primer trimestre del año. Según el grupo Construya, que reúne a los principales proveedores del sector en la Argentina, las ventas cayeron un 5,6%. Bien. Enganchemos los temas, si querés. Bien, bien. Yo le voy tirando título. Usted vaya con lo sí, suyo. No me dé bolilla a mí. Porque estás hablando de actividad económica y de productos. Sí. Hoy, a la mañana, sí. ¿sí? Para ser más precisamente, la cita es a las 10 horas en el microcine del Palacio de Hacienda, uh-huh. el ministro de Economía Axel Kicillof y el secretario de Comercio Interior Augusto Costa van a estar presentando lo que son los lineamientos de la nueva etapa del programa Precios Cuidados. Uh-huh. Recordemos, Precios Cuidados es un programa donde una serie de productos están, no vamos a hablar de precios congelados, pero sino bien precios controlados, y esos precios controlados se revisan trimestralmente. Sí. Perdón. Adelante. ¿Sí? Entonces, pasada la enero, febrero y marzo, ¿sí? En esa revisión trimestral, ahora viene este anuncio donde el promedio de los productos que están en precios cuidados van a tener un aumento de casi el 3%. Pero algunos de ellos van a... Aparte de lo que ya tuvieron. Por supuesto. Bien. A ver, repito, cada 3 meses las empresas y el gobierno se sientan para revisar los valores de esos productos que están ahí adentro. Uh-huh. De esos productos que están ahí adentro, hay algunos que van a tener un aumento del 7%. Uh-huh. Este nuevo acuerdo de precios trimestral... Gabriel, ¿cuánto hace que arrancaron los precios cuidados? 2000... Oh. Y 2013, ¿no? 2013. Bueno, la salchicha Paladini de 6, desde que arrancaron los precios cuidados, con precios cuidados aumentó un 50%. Bueno, mire, escucha esto. Este nuevo acuerdo... Valía 9 pesos, vale 15 ahora. Bueno, escucha esto. El nuevo acuerdo de precios este trimestral... Sí. De acuerdo a algún comentario, dice que fue muy fácil de negociar, muy simple negociar, tal vez el más simple negociar desde que está el programa puesto. ¿Por qué? Porque cuando las empresas se sientan, se encontraron con que no hubo grandes movimientos bruscos con el valor del dólar, todavía no se firmaron la paritaria de los gremios más importantes, y eso hace que los costos a la empresa le suban, ¿no? Entonces, los reclamos que llevaron las empresas productoras para las recomposiciones han sido más moderados que negociaciones anteriores. Recordemos, el acuerdo anterior, que fue en enero, había tenido aumentos del 4%. ¿Está? Y ahora estamos hablando del 3%. ¿Ok? Este nuevo acuerdo va a regir hasta julio. Es decir, que lo que está haciendo el gobierno con precios cuidados, y dicho sea de paso, Jorge, si bien, como vos bien decís, hay productos, pues nosotros recién decíamos, el promedio es 3%, pero hay otros que subieron el 7%. Claro. Y capaz que ese que sube el 7% ahora es el que me subió otro 7% u otro 8%, ¿cuándo? En enero. Entonces, algunos productos de precios cuidados, que se entienda bien, han subido en consonancia con la inflación de los privados y no con la inflación que mide el INDEC. Y esto es lo interesante. Así que vamos a ver, vamos a estar esperando esta conferencia de prensa que van a dar, repito, a las 10 de la mañana. Pero, en ese contexto, ayer conocimos una información. Molinos Río de la Plata. ¿Sí? Molinos Río de la Plata, creo que todos saben de quién estoy hablando, de la empresa que estoy hablando, es la principal empresa fabricante de alimentos en la República Argentina. ¿Está claro, no? Sí, sí, sí. El principal fabricante de alimentos en Argentina es esta empresa. ¿Qué dijo esta empresa en un informe? Que acaba de cumplir un año consecutivo con caída en las ventas de alimentos y bebidas envasados en el mercado local. Un año consecutivo cuando uno lo mira interanual. Es decir, ¿qué fueron haciendo? Compararon mayo contra mayo, junio contra junio, y así. ¿Estamos? Sí, sí, sí. En esas comparaciones, mes contra el mes del año anterior, un año consecutivo de caída. De acuerdo, nosotros fuimos a chequear la información y estuvimos mirando las mediciones de consultoras privadas que están en el rubro alimentación y con estimaciones de compañías del sector, las bajas están oscilando entre 3 y 5 puntos cuando uno lo mide en unidades. No lo estamos midiendo en pesos, lo estamos midiendo en unidades, cantidad de productos vendidos. Una caída de esta magnitud es preocupante, Jorge. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un negocio de lo que se denominan baja elasticidad, como es el de los alimentos. ¿Qué significa baja elasticidad? Que uno no puede dejar de comprar alimento. Ante una situación mala económica, vos empezás a suprimir la compra de otros productos y lo último que cambiás o empezás a comprar menos es alimento, porque tenés que comer. Entonces, capaz que te compras menos ropa, capaz que te compras menos zapatos, capaz que compras menos material de la construcción, como hablabas hoy, pero alimentos siempre tenés que comer. Entonces, cuando el rubro alimento hace un año que está teniendo caídas de entre 3 y 5 puntos medido en las cantidades vendidas, empieza a ser preocupante. Sin embargo, en ambos casos, cuando estuvimos chequeando la información, hay un dato esperanzador, que es que en marzo la demanda de productos volvió a dar señales de recuperación y ahora todas las miradas están puestas en el efecto reactivador que pueden llegar a tener los aumentos salariales que se van a venir. Desde la empresa, que la vuelvo a repetir, Molinos Río de la Plata, destacan que los números de enero y de febrero de este año fueron especialmente malos para la industria alimenticia, pero como contrapartida destacan que en marzo las ventas mostraron cierta recuperación, especialmente de las manos de las promociones y que tuvieron tanto las marcas como las propias cadenas de venta de expendio. ¿Sí? Bien. Pero vamos en consonancia con la información que vos acabas de dar del Grupo Construya, ¿no? Ahora bien, la foto del consumo, ¿sí? que estamos viendo, La foto del consumo, nosotros decimos enero y febrero fue medianamente malo, pero marzo mejoró un poquito. Estamos hablando en marzo del 15. Uh-huh. Si nosotros miramos la foto del consumo del año 14, esa foto es bastante oscura. Y hubo un dato del año 2014 que preocupó mucho, que por primera vez desde la recuperación de la crisis económica del año 2001, el consumo masivo, es decir, el de los productos masivos, mostró números negativos. Esto del alimento que estábamos hablando recién. Entonces, a fin del año pasado, al fin del 14, muchos empresarios estaban apostando que durante el año 2015 la situación iba a mejorar, y ahora lo que están viendo es que, como alguna vez dijimos acá, por lo menos igual. ¿Sí? El volumen de compras en el 2014, repito, volumen de compras, cantidades vendidas en el 2014, se redujeron un 3% en el conjunto de los productos de la economía, donde el segundo semestre fue mucho peor que el primero. Ahora, cuando nosotros miramos los datos del 2014, todos estos datos surgieron de esta información de la empresa, ¿está? Entonces salimos a buscar por distintos lados. Un sector que tuvo muy fuerte impacto de caída de ventas en productos son los de cuidado personal, ¿sí? Léase artículos de perfumería, ¿sí? Y nos sorprendió mucho el tema de los lácteos. Y cuando vemos la desagregación, vemos que la desagregación por el nivel de ingreso familiar, vemos que en la pirámide los sectores que más ajustes importantes tuvieron, que más el consumidor se vio obligado a reorganizar los gastos de su hogar y que empezaron a haber compras racionales, por decirlo de alguna forma, son los sectores medios. ¿Ok? Sí, sí, sí. Donde, por ejemplo, en los de acuerdo a estadísticas que tienen las cadenas de hipermercados, dicen que los sectores medios redujeron un 13% sus gastos, pero a su vez disminuyeron un 5% la frecuencia de compra. Es decir, que la gente dejó de ir tan repetitivamente al hiper, ¿no? Y por ahí va más al almacén de cercanía. Sí, sí. Si bien con estos antecedentes, las proyecciones para el 2015 distan de ser alentadoras, con los números de marzo hay ciertos matices que prevén un posible cambio de tendencia y algunas pistas que podrían suponer una mejora, leve pero mejora, de las perspectivas, especialmente ¿para cuándo? Para la segunda parte de este 2015. Es decir, el primer semestre del 15, diríamos, está perdido. Pero el segundo tiene alguna perspectiva de mejora. Este no es un dato menor, sobre todo para una variable tan sensible como es el consumo, y en un año de transición política. La desaceleración de los precios que veníamos trayendo en enero y febrero, que en marzo no es tal, es una muestra clara de los efectos de la caída de la actividad económica y de la reducción de la demanda. Una merma en la inflación, acompañada por una recomposición salarial, puede reactivar el apetito de los consumidores, repito, ¿cuándo? Segundo semestre. El gobierno continuará seguramente con el tema de los programas destinados a reactivar y financiar y promover el consumo, como puede ser Precios Cuidados, que hablábamos recién, u otros. Cuando decimos otros, ¿a quién nos estamos refiriendo? A esos programas de pagar en programas de pagar en cuota, el 12 cuota, y todo lo demás, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Un aumento real del salario sería muy positivo para el consumo y sería un importante incentivo. Las expectativas que estamos teniendo es que con una inflación cerca o menor a 30% este año y a negociaciones salariales que con el antecedente que tenemos del arreglo docente de fin del año pasado se ubicaría por encima de ese tope, si a esto se suma algún que otro anuncio en impuesto a las ganancias, el presupuesto, el bolsillo de nosotros los consumidores podría estar un poquito más holgado, y por eso que tenemos las buenas perspectivas para el sector en el segundo semestre. Esto es lo que tenemos para decir en el tema de los productos que veníamos hablando. Bien, bien. Gabriel, no sé si te quedó algún que otro tema, si no... Ya agendamos para el lunes. Nos dejamos para el lunes porque me están quedando temas larguitos, Jorge. Bueno, bien, bien. Gabriel, que tengas un buen fin de semana. Igualmente para ustedes, un fin de semana para todos. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Adiós, adiós. Muchas gracias. Ahí estaba Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol.